Es momento de conocer a nuestra invitada. Comandá Parque Urbano continúa con una amplia oferta virtual por agosto, mes de las artes, con actividades educativas, físicas y formativas destinadas a la ciudadanía desde una visión intergeneracional. En esta mañana nos acompaña Janet Bolaños, gestora comunitaria de Comandá Parque Urbano, con quien hablamos sobre este trabajo. Adelante, buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles que como Comandá Parque Urbano seguimos activados virtualmente. En este momento estamos enlazados a lo que es la propuesta de agosto, mes de las artes, y al momento estamos planteando alrededor de 20 actividades diarias, como lo hemos venido realizando semanas atrás. También por comentarles que nosotros, bueno, estamos explorando nuevas plataformas, ya nuestras actividades se han trasladado de lo que era Facebook Live, ahora estamos compartiéndolas por Zoom, por Instagram, por Meet. Entonces, estamos explorando estas nuevas plataformas, ¿no? De tal manera que, bueno, nuestros usuarios y usuarias tengan varias alternativas en cuanto a sumarse a las actividades que desarrolla el parque, y también tomando en cuenta bueno, la planificación que tenemos tanto para niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y adultos jóvenes y mujeres. ¿Cómo? Eso es lo que les podría comentar. Darío, dime. Sí, ¿cuáles han sido las variaciones en este verano de vacaciones y también de pandemia que ustedes han tenido que presentarlas a diferencia de lo que ha sido 2019? Bueno, la diferencia ha sido, por ejemplo, el vacacional. Nosotros en agosto seguimos manteniendo el vacacional al recreo Guambra con dos ciclos más. Eso es como algo súper distinto que hemos explorado, hacer un vacacional para niños, niñas y adolescentes virtuales, ¿no? Eso, y bueno, dentro de las otras actividades que, por ejemplo, estamos proponiendo, está el arte culinario, el arte del movimiento, folclore en familia. Estas actividades han sido justamente pensadas para agosto, mes de las artes, ¿no? Como brindando un espacio y una alternativa para que la familia se junte y realice actividades de recreación, actividad física, y se siga construyendo el vínculo familiar. Muchas de estas actividades son algunas de las, son tradicionales ya dentro del Parque Urbano Comandá, pero no sé si existe una oferta que ustedes estén manejando en torno a adaptarse al contexto que todos estamos viviendo ahora, una oferta pensada en específico para estos meses de cuarentena, de pandemia que está viviendo la ciudadanía. Bueno, sí, justamente nosotros tenemos, por ejemplo, esta semana hemos estado explorando lo que es nuestros diálogos sobre la bicicleta como un medio alternativo, y también apoyando a esta nueva estrategia de autocuidado, ¿no? De promover nuevas formas de trasladarnos en la ciudad. También estamos, por ejemplo, hablando de la salud mental, tanto de los niños y niñas, de qué manera se está afectando la salud mental de nuestros pequeños. Esto se realiza en diálogos a través de Instagram. Bueno, también estamos realizando recorridos que se los está haciendo a través de los museos que nos han abierto las puertas. Ya hemos visitado el Museo Arqueológico Rumipamba. Ahora vamos a estar en el Museo La Florida, y así en diferentes espacios, ¿no? Nos venimos también para septiembre con otras nuevas propuestas, en cambio ya desde los barrios, que nos abren sus calles, sus sitios simbólicos para podernos recrear. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, el tema del arte culinario justamente es una propuesta nueva que viene acompañando a la actividad física que propone el parque, ¿no? Que no es solo el tema del cuidado del cuerpo con actividad física, sino viene acompañado también de una buena alimentación. Y a esto se suma, como digo, los diálogos que también venimos preparando, donde desarrollamos temas ya para el adulto mayor, por ejemplo, el cuidado del adulto mayor, y como te mencionaba, la salud mental, el tema de las bicicletas. Tenemos otros diálogos un poco más extensos que son ya de mujeres de la cultura, tenemos comunidades Kumandá. O sea, en realidad hemos querido explorar varios espacios que nos permita trasladar toda la información que nuestros usuarios y usuarias podrían requerir. En números, ¿cuál es el universo poblacional que está siendo beneficiado por el Parque Urbano Kumandá durante esta temporada? Bueno, por actividad te podría comentar, bueno, tenemos varios números, ¿no? Pero por actividad hemos llegado a las reproducciones hasta 5.000, 6.000 reproducciones por actividad, ¿no? O sea, cada una. Y de ahí tendríamos que sumar un total para tener este número que tú me dices. Pero por actividad, como te menciono, por ejemplo, en folclore en familia, en guaguas activos, en bailes tradicionales también, que es una exploración que hemos hecho dentro de agosto, mes de las artes, hemos tenido una gran, gran acogida. Danzando en familia, hemos llegado hasta las 6.000 reproducciones. Ahora, debido a que las actividades, todas las que se están generando ustedes, están mediadas por la tecnología, ¿esto ha llevado de alguna manera a modificar los públicos que generalmente manejaba el parque o no se han modificado en eso? Sí, Darío, efectivamente. Totalmente se ha modificado, porque cuando el parque estaba abierto nosotros teníamos como usuarios ya establecidos, por ejemplo, adultos jóvenes, que eran quienes más ocupaban nuestros espacios, gimnasio, piscina, etcétera. En cuanto a niños y niñas, era unos acuerdos y convenios con escuelitas y unidades educativas del sector, que también ocupaban nuestras instalaciones. Y teníamos también un espacio determinado para lo que son las culturas urbanas y otro espacio para adultos mayores. Al momento, nosotros, claro, hemos como ampliado esa gama, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya actividades específicas para niños y niñas, pero actividades físicas. Y también acompañadas de por ejemplo, filosofía para guaguas, fanzines, música, etcétera. También tenemos ahora una actividad planificada para adultos jóvenes, para adultos mayores, tenemos para mujeres. Bueno, en realidad yo creo que ahora se explora más en cuanto a usuarios y usuarias, si categorizamos por edades, si categorizamos también por gustos, también si categorizamos por necesidades. Entonces, sí, efectivamente nosotros hemos ampliado muchísimo más la oferta y también el cubrir ciertas poblaciones, ¿no? De forma más específica y más amplia. Ahora, en esta modalidad que ustedes nos señalan, la modalidad virtual, en efecto, hay algunas actividades que tienen gran acogida, pero a mí lo que me despierta curiosidad es cómo ustedes sobrellevan este tipo de actividades que generalmente necesitan de un contacto, por ejemplo, clases de baile, entrenamientos, incluso el curso de artes marciales. ¿Cómo lo desarrollan a través de la virtualidad? Bueno, las artes marciales es algo que ya se trajo desde el parque, ¿no? El espacio como tal se desarrollaba ya esas clases, pero también la particularidad de artes marciales es que se lo lleva desde el espacio de Facebook Live. Nuestros compañeros, su propuesta es hacerlo junto con su familia, entonces ellos van acompañados siempre en las actividades, ¿no? Por ejemplo, si necesita tener contacto o mostrar ciertos movimientos, entonces siempre están acompañados de un familiar, ¿no? Alguien que esté dentro del círculo donde él está viviendo. Esto ha ayudado muchísimo, porque tanto artes marciales como el tema de talleres para personas con discapacidad, para actividades en familia, para actividades en temas de funcionalidad en el cuerpo con el adulto mayor, todas estas actividades no lo hace el mediador solo, sino la realiza en conjunto con los integrantes de su familia. Como te menciono, esto ha sido una gran estrategia porque permite primero a invitar a nuestros usuarios y usuarias a que se animen, ¿no? Se animen a realizar estas actividades, no solo ellos tampoco, sino también en familia. Y se vuelve hasta un poco más natural y mucho más orgánico dentro de las actividades familiares. Amigos, estamos esta mañana junto a Janet Bolaños, ella es gestora comunitaria del Parque Urbano Cumanday, y hablamos sobre la oferta que ellos manejan durante agosto, el mes de las artes. Por favor, coméntenos, ¿todas las ofertas que manejaba el Parque Urbano Cumanday antes de la pandemia se han podido adaptar a estas plataformas virtuales o hay algunas ofertas que realmente han tenido que detenerse por este momento y no han podido hacer esa migración digital? Bueno, una de las propuestas que tenía el parque y que era como muy concurrida es el tema de las piscinas. Eso es algo que no hemos podido trasladar, tampoco hemos podido trasladar, por ejemplo, el fútbol totalmente, aunque en el vacacional hemos explorado el tema de dar talleres de fútbol, ¿no? Pero no ha sido en un 100%, pero sí con estrategias, por ejemplo, de movimiento, propuestas para sobre todo el movimiento en sí, el trabajo en equipo, etcétera. Me parece que son esas dos únicas propuestas que tenía el parque como espacio, que no se las ha podido llevar a virtual. De ahí las demás, sí, defensa para mujeres, pues en realidad sí, todas. Más bien lo que decía es, lo que ya te mencionaba, es que hemos explorado nuevos espacios y nuevas temáticas referentes a los usuarios. ¿Hay lecciones que deja las plataformas virtuales ante el accionar del parque? Claro, lo que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, nosotros al inicio iniciamos con el Facebook Live, porque era como más universal, ¿no? Llegas como a más gente. Pero luego nos dimos cuenta que había talleres que se podría hacer más personalizado para que la experiencia resulte más significativa para las personas. Entonces, se trasladó algunas actividades de Facebook Live a Zoom, por ejemplo. Entonces, tenemos actividades que se plantean en Zoom y se trabaja en grupos pequeños, donde el mediador puede en ese momento dar indicaciones, puede en ese momento también corregir si es que es necesario ciertos movimientos. Hay mayor interacción, se vuelve hasta un poco cálida la clase, ¿no? Porque ya es maestro-alumno. Uh-huh. Y de ahí también, por ejemplo, el tema del Instagram. Eso también estamos desarrollando con entrevistas. Esto nos ha servido muchísimo porque todo lo que se realiza en el día, como son las actividades físicas o culturales, en la tarde y o tardecita noche, en cambio, hablamos de estas temáticas, logramos plantear los temas en discusión, el por qué, cómo, cuánto, y traemos a profesionales que realmente nos pueden aportar a debatir la temática. Entonces es como que se van juntando y sumando. Eso, ¿no? Y bueno, la nueva plataforma Meet es otra forma que también los compañeros lo están explorando, porque también hay, por ejemplo, el tema de bailoterapia, cosa parecida, que no se puede trasladar solo en Facebook, porque por el tema de uso de música, ¿no? O sea, porque tenemos esto que la plataforma nos impide cuando no hay permiso o autorización de los autores, de los derechos de autor, exactamente. Entonces, eso, ¿no? Y como mencionaba, hemos ido como de la mano de las necesidades de nuestra comunidad. O sea, siempre estamos relacionándonos con los barrios, con los colectivos, con los gestores. Entonces, es de esta manera que se construyó también nuestro espacio virtual y ellos son los que nos van contando, ¿no? Como sus inquietudes o cómo les gustaría. Ahora que ya estamos en otro momento, estamos buscando nuevas alternativas para retroalimentar las necesidades de nuestros usuarios, ayudándonos, yo que sé, de encuestas, o sea, de otras herramientas que nos permitan tener mayor claridad también a futuro de qué es lo que podemos brindar. Sin duda hay mucho por recorrer todavía en ese tramo durante esta pandemia. ¿Existe algún tipo de fecha prevista a corto, mediano plazo? Bueno, por supuesto contando con las medidas de bioseguridad en las cuales se reabran las puertas del Cumanday. Por el momento no. Nosotros dependemos muchísimo de lo que, bueno, determine el COE, y luego, una vez que determine el COE, en cambio, pues el municipio sabrá determinar dentro de toda la planificación también por cuántos protocolos, etcétera, para abrir el parque. O sea, porque sí, el parque es un espacio bastante amplio, entonces estamos con salas donde se brinda atención a muchísimas personas en espacios cerrados, así como también hay espacios abiertos fuera del parque donde también se desarrollaban actividad física, pero nosotros dependemos mucho de las decisiones que nuestras autoridades tomen, ¿no? Perfecto. Finalmente, ayúdenos resaltando lo más importante que tienen en agenda para esta semana y las redes sociales donde la gente tiene que estar atenta para recibir esa comunicación efectiva con el Parque Urbano Comandá. Bueno, nosotros nos pueden encontrar toda la agenda en www.quitocumandá.com. Ahí está toda la agenda. De igual manera, www.quitocultura.com, que está la agenda Agosto Mes de las Artes. Y bueno, en esta semana tenemos, como decía, tenemos entrevista a mujeres de la cultura, tenemos el recorrido del Museo Arqueológico La Florida, tenemos también comunidades Kumandá que vienen ciertos barrios a contarnos acerca de lo que fue los recorridos comunitarios en el centro histórico de Quito. Tenemos bicicleta y medio ambiente también esta semana. También tenemos guaguas activos, artes marciales para mujeres. Tenemos el ajedrez como un arte de la estrategia. Tenemos folclore en familia. Tenemos artes marciales para guaguas. Tenemos, es viernes y el reciclaje lo sabe, movimientos aeróbicos corporales y danzando en familia. Como menciono, nosotros compartimos alrededor de 20 actividades diarias, pero esto sería como un poquito el resumen de todo lo que tenemos esta semana. Bueno, ahí tenemos entonces hasta para escoger para todos los Sí. miembros de la casa, desde el adulto mayor hasta los más pequeños del hogar. Con esto nosotros queremos agradecer a Janet Bolaños por habernos acompañado en esta mañana, gestora comunitaria de Parque Urbano Kumanda. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Hasta otro momento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.